www.radiobocina.com. Estás en línea. En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y a todas nuestras amigas de la Radio Bocina. Estamos contentísimos y contentísimas de iniciar una vez más este programa Voces Fuertes. Estoy repleta con muchos amigos aquí en la cabina. Por favor, acomódense bien para empezar. Hoy día nos toca un capítulo interesante de la radionovela que estamos difundiendo dentro de este programa. Nos toca el capítulo número 9 de la radionovela Raíces de Violencia, una radionovela hecha por jóvenes, por la radio Atipiri del Alto La Paz. Una radionovela que nos plantea hablar de distintos temas relacionados con violencia hacia las mujeres. En esta ocasión, el tema que nos propone este capítulo es hablar sobre violencia y enamoramientos en los colegios. ¿Quién no se ha enamorado en los colegios? ¿Quién no ha tenido sus amiguitos, sus noviecitos, noviecitas? Entonces, tenemos mucho de qué hablar, mucho que compartir, mucho que opinar. Por favor, contáctense con el chat, pueden poner sus comentarios si quieren opinar o mandar algún saludo también. Buenas tardes, Paul, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Bocina, estimados compañera Mirka, Germán ahí, Juan Pablo que está, estamos aquí todos en el centro, en la radio. Muy contento de estar de nuevo en un nuevo programa de la radionovela Raíces de Violencia con el programa Voces Fuerte. Ya comentaba Laura que íbamos a hablar sobre la violencia en el enamoramiento, ¿no? En el colegio. Como tú decías, ¿quién no ha tenido una pareja, no? Y bueno, hasta que vamos a estar aquí compartiendo, hasta que nuestros compañeros se acoplen, algunos ya llegan, pero muy contentos, ¿no? Pero lancemos a lo que se viene, ¿no? Lancemos lo que tenemos prometido todos los jueves y más adelante les vamos a dar otra sorpresita también de que Raíces de Violencia va a venir acompañada de una nueva radionovela desde esta próxima semana. Y hoy, ¿no? Entonces, hoy día va a ser un programa nuevo, un programa especial, de ahora en adelante. Queremos compartirles con ustedes también la radionovela Ticarina y Kipak Warmi. Es una producción también, al igual que Raíces de Violencia, de PCI Media Impact, quienes hacen posibles que podamos estar difundiendo hoy aquí en la Radio Bocina este programa. Pero no nos vamos con más preámbulos, vámonos con el capítulo número 9 de la radionovela Raíces de Violencia. Milka, por favor, que está en controles, póngale el dedito ahí. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 9. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguantas si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina, lava y friega. Luego de un extenso mediodía de trabajo, no hay nada mejor que compartir un rico almuerzo con la familia, aunque no todos los días se espera lo que uno quiere o se escucha lo que uno quiere escuchar. ¿Qué les parece si ustedes mismos son testigos de lo que viene? Rodrigo, se viene el gran clásico de este año. Así que te quiero listo. ¡Uy, papi! Yo ya estoy listo. Así que cuando tú digas... ¡Eso! ¡Por fin al estadio! ¡Qué lindo! Y van a ver cómo el Tigre le da de golazos al Bolívar. ¿Cómo dices? ¿Tú al partido con nosotros? ¿Y a qué? ¿Vas a ir a cocinar para los jugadores? No te burles ya. Además, yo juego mejor que tú. Hija, no le hables así a tu hermano. Y tiene mucha razón. Una señorita como tú no puede estar en lugares donde solo les corresponde a los hombres. Así que mejor para nuestra vuelta, preparas una rica cenita. ¡Papi! ¿Ves, hermanita? Ahí es donde tú puedes jugar, con los cubiertos y las verduras. ¿Por qué no metes gol a las ollas? Con unas cuantas zanahorias y cebollas, si eso es lo tuyo, sí. Papi, ¿acaso no soy tu hija? ¿Por qué puede hacer todo el Rodrigo? Yo nada, ni siquiera tengo tu atención. A ver, señorita, ¿sabe usted a quién está levantando la voz? No haga que le castigue. Así que termine su almuerzo y luego me hace la limpieza de toda la casa. Lo único que yo quería era ir al partido. Y por eso me dice... ¡Silencio! ¡Ya basta! No es justo. Todo porque soy mujer. No es justo. No es justo. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el balón. Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Raíces de violencia. Las riñas y las peleas por el dominio de las calles y zonas son comunes aquí y en todos los barrios. Hoy, al igual que otros días, nuevamente los chicos del Chenco vencieron a sus contrincantes como siempre. ¿Esto se debe a su fuerza? No, solo ganaron porque ellos les superaban en cantidad. O más sencillo, los han huaqueado a los del América y fueron abatidos. Es cierto, pero ¿por qué? Mejor que ellos nos lo cuenten. ¡Sí, sí! Los changos les hemos dado sus merecidos. ¡Somos los mejores! Claro que sí, nunca más van a volver. ¡Qué vayos! ¡Juntos! Que ni siquiera se les ocurra meterse de nuevo con nosotros. Es que ni que se acerque por aquí. ¡Tontos estúpidos! ¡Vamos! ¡Siempre llorando! ¿Qué decían de nosotros? A ver si ahora, hijitos de papá, vuelven a molestar, tontos. Que lo dudo mucho, ¿no? Pero más bien habían piedras, ¿no? Es que estábamos bien armados. Y no creo que vuelvan después de la fiestita que les dimos. A no ser que les guste bailar. Pero en serio, changos, no debíamos pegarlos tanto. A uno, la piedra le ha llegado a la cabeza. La sangre como pila le bajaba de su cara. Sus rostros no se le veían. Sin motivo les hemos pegado tanto. ¿Qué dices? ¿Acaso es nuestra culpa que no traigan cascos? Además, no me interesa lo que le haya pasado. ¿Y cómo que sin motivo? ¡Claro que había un motivo! Los hijitos de papá vienen a nuestra plaza molestando a nuestras chicas. ¿Te parece poco? ¡Hieren nuestro orgullo! Bueno, sí. Nuestras chicas. ¡Eso! ¡Ya entiendes! ¡Porque la zona es nuestra! ¡Así como las chicas nos pertenecen! ¡Eso! ¡Así se habla! ¡Y que no vuelvan esos hijitos de papá! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde está mi pedido? ¡Listo! ¡Como de costumbre! ¡Pero esta vez solo había sabor limón! ¡Ya! ¡Métanle, changos! ¡Seco y vacío! ¡Ya pues, serví, Lucho! ¡Tenemos que brindar por nuestras ladies! ¡Sí, sí, sí! ¡Servite, hermano! Che, Lucho, hablando de ladies, ¿cómo es con la hijita de la profe? ¿Ya la convenciste? ¿O al final mariconcita nomás siempre eres? No... ¿Cómo te digo? El otro día ya estaba, pero dice que no está preparada. O sea que las mujeres te mandan a vos. Ya listo, hermanito. Como tú no puedes, nosotros lo haremos por ti. Además, no está nada mala Laurita. Entonces, ¿todos podemos? ¡Claro que sí! Si nuestro amigo machote no quiere... ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Sequito! Yo nunca he dicho que no quiero. Solo que es muy poco tiempo. Unos cuantos meses más y va a caer. ¿Meses? No, Luchito. 2 semanas más. Y si no, nosotros te ahorraremos el trabajo. Claro que sí. Es más, yo lo haré la próxima semana. Estos mis cuates ya están duros. Y seguro se olvidan mañana. Claro, el trago siempre te hace decir huevadas. ¿Qué dices, Lucho? Nada, nada. Salud, sírvanse pues. Salud, salud, salud. Raíces de violencia. Ser malo es lo más emocionante para algunos. Recordemos que Lucho era uno de los chicos que aspiraba a ser el más malvado y ahora algo impide que cumpla su meta de niño malo, porque está triste. Sí, él está triste y algo confundido. ¿Qué creen que sea? Pues no. No tiene nada que ver con que haya subido el precio del pan. No. El gran culpable, el amor. Ah, el amor. Hijo, estoy volviendo al puesto. Van a recoger todo. También lavan los platos de la cocina, ¿ya? Ya, mami. ¿Y ahora qué hago? Mis cuates todos los días me están molestando con lo de la Laura. He prometido que lo haría. Si no lo hago, ellos lo harán. Yo la quiero. No es un juego para mí. Ella no es un objeto. Pero van a decir que soy un maricón si no lo hago. ¿Acaso es difícil hacer que era una changa? Van a decir a todo el colegio que no soy hombre de palabra. Ah, ya sé. Si le cuento toda la verdad a la Laura, ella me va a entender. Es más, me apoyaría. ¿Y qué le voy a decir? Laura, me has degradado contigo por una apuesta. Solo quería llevarte a la cama y ahora te quiero. Claro. Y ella de una patada me va a botar de su lado por mentiroso. Yo no quiero perderla. Pero si no lo hago, mis amigos dirán que soy un cobarde. ¿Qué hago? ¿Qué tal? Nuestros sentimientos sí que nos hacen y nos deshacen. O confiamos en el amor, o sentimos que no hay amor. Entonces nos aventuramos a ir por alguna plaza, pero siempre discretos, muy discretos, para que nadie sospeche. Así lo planea Marco para verse con Felipa. ¿Hola? Marco, cariño, ¿ya estás ahí? Puntual, como siempre. Pero apúrate, porque mucha gente conocida está pasando por este lugar. Estoy en 10 minutos. ¿Me esperas o te vas a ir? ¿Cómo no te voy a esperar? Ven, pero rápido. Ya, chao. Marco, ¡ay, qué pena! No quería llegar tarde. ¿Será la última vez ya o te has enojado? No, yo te comprendo. ¿Y ahora dónde quiere ir la señora? Caminemos mientras decidimos. Donde diga el caballero. Aunque lo que me gustaría, no me lo puedes dar ahora. Tú sabes. ¿De qué te sonrojas? Ya, me conformo con una tortita. Podemos ir a un café. Por lo menos eso comeremos. Sabes que si tuviera tiempo, te daría todo lo que me pides. Pero tengo mi señora y... ¿Tu señora? No importa, Marco. ya habrá tiempo para otra tortita. Ay, Felipa, yo también quisiera nomás comer esa tortita. Ya. Pero ahora vamos al café. Ya, listo, vamos. Hola Lucho, tienes que darme la cuota para el festival cultural que estamos haciendo. Lucho. Perdón. ¿Qué dices? Ay Lucho, qué miraditas le das a la Laura, ¿no? Por lo menos disimula pues. ¿Qué? ¿Se me nota? ¿Cómo no se te va a notar si tu baba llega al piso? Ay, no sé qué voy a hacer, Eliana. No pensé en esto. No me digas, estás enamorada de la Laura. Ay, qué tierno. Pero, ¿por qué te preocupas? La Laura es buena gente y muy dulce. Lo sé. Y cada día que pasa, estoy más seguro de que la quiero mucho. Qué bueno. Algún rato se nos ocurrió que tú eras malo y tenías malas intenciones con la Laura, como si quisieras aprovecharte. Pero sabemos que no es así. Además, se te nota, y de lejos. ¿Cómo crees? No, yo la quiero mucho. Creo que lo sé, porque si te vieras, tienes la cara hecha un tomatito, tan rojo. ¿Cómo es el amor, no? Ay. Eliana, cada día que pasa, estoy más seguro de que la quiero mucho. Raíces de violencia, de violencia. Caminar en una tarde tranquila sí que es desestresante. Pero en la calle, uno y una nunca sabe ya que es un lugar de encuentros y desencuentros, con conocidos y desconocidos, donde escuchas verdades o dolores, o al final, alguna opinión de un chico despistado y sin horizonte, como el de... Mejor no les digo su nombre. Escúchenlo. Hola, Paulita. ¿Cómo estás? Hola, Santos. Bien, gracias. ¿Y tú? Con mis cosas, como siempre. Trabajando para ahorrar platita. ¡Qué bien! Todo un hombre trabajador. Pero claro, sin plata, ¿cómo hago feliz a una mujer? ¿Qué dices? ¿Hablas como si las chicas tuviéramos un precio? Siempre dicen eso. Pero en el fondo, es lo único que les interesa. Y hablando de eso, ¿quieres ir al cine? No acepto, gracias, y menos cuando son atrevidos. Ya, no te hagas a la sabrosa. Si tu pinta dice otra cosa, por lo menos, disimula pues con otra ropita si quieres que te conquisten. Anímate. Como soy un caballero, no vas a gastar nada. Yo te voy a invitar. Eres un atrevido. Y yo me visto como a mí me da la gana. Con mini, solera o un pantalón ajustado o lo que me plazca. Qué pena me das, Santos. Imaginaba que eras diferente a los otros chicos por tu trabajo. Pero eres peor. ¿Crees que por el dinero voy a estar a tu lado? Mira a ver este. Santo. Qué triste por vos. Me voy. Chao, demonito. Raíces de violencia. A 10 bolillanitos, a 10 pesitos, los bolillos, estamos liquidando. Graciela, mira este mandilcito. Lindo, ¿no? Además, el color está bonito. ¿Te gusta? Sí, pero a mí me gustaría una blusa. A ver, hazte la prueba. ¿Cuánto está la mantilla, señora? A 25 bolivianos casero. Pero yo no quiero una mantilla, Marco. Ya. ¿O quieres este mandil? Sí, ese me parece mejor. Marco, ¿me puedo escoger yo la ropa? ¿Y esta chompa, señora? ¿Cuánto está? Esa cuesta 40 bolivianos, caballero. Sí, esta dame. Esta chompita es bonita. Mira sus botones, de otro color de la chompa. Marco, por favor, quiero una blusa. Ahora sí tú te vas a poner la chompa. Bien, yo vengo a comprar ropa 8 días. ¿Sola? Claro, ¿con quién querrás venir, no? No quiero discutir otra vez y no voy a venir sola. Voy a venir con la Guara. Siempre vengo con la Guara. Ya, está bien. Entonces vámonos, ¿no? ¡Ay, Marco! Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bien, ahí estábamos con el capítulo número 9 de nuestra radionovela Raíces de Violencia. Quiero darle la bienvenida a Cristian, a Julia, que se han incorporado a la cabina para comentarnos también y compartir juntos y juntas este programa. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en este capítulo, en esta oportunidad, en la radionovela Raíces de Violencia? Hemos visto varios escenarios, ¿no? Al comenzar el capítulo, por ejemplo, aparecía Marco, es el papá de Guara y Rodrigo, que le impedía a Guara ir a ver el partido de fútbol en el estadio, ¿no? Aquí mismo, afuera, en San Isidro, tenemos una compañera, una amiga muy querida que le encanta el fútbol y lo hace de una manera increíble, lo disfruta, lo hace muy bien, pero la excusa de Marco, del papá de Guara, era que ese juego no es para mujeres, ¿no? Que esa no es cosa para mujeres, no es un lugar de mujeres, sino para hombres. También estuvimos viendo que los muchachos del Colegio de la República del Chenco, uno de los escenarios más visibles en esta radionovela, en Raíces de Violencia, entraron en pelea con el Colegio América, por, entre comillas, vamos a decir, defender su territorio, y entre ellos se emborracharon también, porque perdieron un partido, ¿no? Entonces se emborracharon, estaban amenazando, y discutiendo también esa cuestión de propiedad y de terreno. Igual vimos otro escenario, como es el de Lucho y Laura. Lucho, para que quiere tener relaciones sexuales con Laura, pero él no lo quiere hacer porque lo sienta, ni ella tampoco, sino porque quiere demostrar a sus amigos su machismo, ¿no? Dice, yo como macho la voy a tener en mi cama. Entonces está ahí planificando cómo o de qué manera tenerla a Laura en su cama. Otro escenario también que vimos es con Felipa y Marco, que se encuentran a escondidas. Santos le falta el respeto a Paola por su forma de vestir, que según él dice que es una forma de vestir muy atrevida, ¿no? También vimos el escenario de Graciela y Marco, que están comprando ropa y él escoge la ropa para su esposa, sin dejarla opinar, sin dejarla elegir, ¿no? Esto te vas a poner, esto no. Entonces ella se molesta, claro, como cualquier persona, como cualquier mujer, nadie tiene por qué elegir nuestras cosas, mucho menos nuestra forma de vestir, y se va. Eso vimos hoy en el capítulo número 9 de Raíces de Violencia en Voces Fuertes. Quiero darles nuevamente la bienvenida a los compañeros que se unieron a esta emisión. Cristian, Julia, ¿cómo están? Buenas tardes. Paul, Comentame a vos qué te ha parecido la radio, el capítulo, con qué te quedaste. Bien, gracias Laura. Bueno, hemos estado viendo, como ya lo había mencionado, ¿no?, toda la cuestión de imponer, ¿no?, siempre ya lo habíamos dicho, de sentirse superior, ¿no?, sobre la mujer en cuestión de la vestimenta, como el caso de uno de las historias, ¿no?, que no podía vestirte así porque yo no quiero, y entonces se siente la mujer atacada por la parte de su compañero, ¿no? Pero bien, eso rescato del capítulo de hoy, y le doy la bienvenida a Cristian. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicas. Me encanta que la cabina esté así de llena. Me encanta que la cabina esté con sonrisas espeluznantes en el buen sentido de la palabra. Hoy hemos vuelto a hacer programa jueves. La anterior semana habíamos hecho viernes, pero era un caso extraordinario. Hoy volvemos a nuestro horario oficial y con un tema interesantísimo. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son las características de violencia dentro de las parejitas o de las típicas parejitas que se conforman en la escuela? Yo me acuerdo de muchísimas anécdotas que les voy a estar compartiendo hoy en el sector Las Piernas Abiertas de América en Latina. Se les va a caer el pantalón de escuchar estas historias que les he preparado hoy. Genial. Julia, ¿algún comentario acerca del capítulo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Me parece muy interesante, ¿no?, lo que se empieza a plantear, así que más adelante vamos a estar también un poco reflexionando o de repente proponiendo, ¿no?, poniendo en mesa, poniendo en el programa el tema este de lo que es la violencia y la violencia escolar, ¿no?, y la violencia en las parejas, en los colegios, que pareciera ya ser lo más natural, lo más normal. Entonces, son cositas que vamos a estar también conversando, ¿no? Para eso tenemos unos datitos aquí. Deberíamos conocer ciertas cosas, ¿no? Unas estadísticas, por ejemplo. Comentarles que, según los datos proporcionados de la Dirección Nacional de la FELSAC, entre el 2011 y el 2013 se han registrado un total de 762 pandillas juveniles en las ciudades capitales del departamento, excepto Trinidad y El Alto, en la ciudad de La Paz, zona central, y la zona sur. Se encuentran el 34% de las pandillas, en Santa Cruz el 22% y en Cochabamba el 14%. En Oruro y El Alto se encuentran algo del 17% de estas agrupaciones. La población masculina representa un 79% y la femenina el 21%. Estas cositas solo para tomarlas en cuenta. Antes de empezar a dialogar sobre el tema que tenemos hoy, antes de empezar a analizar, a contar nuestras anécdotas, ¿no?, vamos, ¿qué les parece a un temita musical? ¿Qué tenemos por ahí, Cristian? Bueno, hoy tenemos un tema musical. Gracias, Germán, por siempre musicalizar este espacio radial. Una persona que sabe y que tiene un tino musical extraordinario, se lo agradecemos. Y también a Milka, que son una pareja explosiva ellos dos y se encargan de la producción del programa. Hoy los vamos a dejar con un primer tema de Magneto, En la Puerta del Colegio, para que recuerden un poco la gente que nos escucha qué pasaba en la puerta del colegio y qué pasa todavía ahora. Y vamos a volver discutiendo este tema. Póngale el dedo, Milka, disfrutemos del tema. Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirando los dos habláramos sin voz. sentabas a mi lado en las clases de inglés. Entre risas y caricias planeábamos qué hacer. Cuando el año se acababa me dijiste, escúchame, tengo que cambiar de curso y me iré muy lejos, pero pronto volveré. El mundo se me hundió, me rogaste que te esperara, pero es tan duro, amor, te echo de menos. Búscame un colegio, eres culpable de nuestro amor. Recuerda a ti, ahora que no estás aquí. Cada puerta de un colegio es como una mirada atrás. Cada puerta de un colegio es donde puedo ir a bien, y seguimos con el programa Voces Fuertes. Ya hemos disfrutado en el primer bloque de la radionovela Raíces de Violencia. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Laura, por hacer un resumen del capítulo que escuchamos hoy. Nos habíamos ido con un tema musical hermoso. A mí me gusta muchísimo. No es de mi época, yo tengo 21 años. Pero lo seguimos escuchando, lo seguimos reviviendo y recordando esos amores y desamores que vivimos en el colegio, ¿no? Y hablando de este tema y entrando ya en materia, hablando de amores y desamores en el colegio, ¿qué es lo que pasa con esto en una unidad educativa? Yo recuerdo que había leído un pequeño estudio hecho por una periodista acá en Santa Cruz sobre los amores prohibidos en el colegio, ¿no? Entonces ella le daba un enfoque de parejas gay, de parejas homosexuales en el colegio. Y salió una cosa sumamente interesante, que el tema de los amores, el tema de los cortejos, el tema de los noviazgos en un colegio pasa esa línea. O sea, no está ligado solamente a la prohibición homosexual, sino generalizada. Entonces, en ese sentido, una chica que consigue su primer noviecito o un chico que consigue su primer novia en el colegio también es sentenciado. De ya yo me acuerdo en el colegio, los pasillos traseros de la escuela eran utilizados para irnos a besar un poquito, para irnos a tocar un poquito, para ir a decirnos nuestras palabritas almibaradas, azucaradas en el oído. Y para eso utilizamos el colegio, y eso refleja que es una prohibición generalizada el tema de los amores en los colegios. ¿O qué decís vos, Laura? Claro, tenés mucha razón, ¿no? En esta cuestión de que se la ve como algo prohibido, como algo malo, y que también influye mucho la presión que tenés en tu grupo, en tus amigos, en todo el colegio, ¿no? De sentirte como que estás haciendo algo mal, sentirte culpable como novio o como la novia, peor si sos la novia, la cortejita. Te miran mal a vos. ¿Por qué es peor? A ver, empezando desde la familia, ¿no? Al menos yo te cuento desde mi experiencia, les cuento aquí, compas. Para mí era prohibido tener novio. ¿no? Pero para el compañerito de al lado, era normal, bien, si tenía, si se enamoraba en el colegio, bien. Sí, pero ¿cómo lo explicas eso si para cada una mujer hay un hombre? No creo que para cada mujer haya un hombre. No, o sea, en una pareja. Allá. Una pareja, sí. Es una pareja, quiere decir que hay un chico, una chica, o dos chicos, o dos chicas, que eso vamos a hablar más adelante porque es un tema más particular. Pero hablando de chico y chica, forman una pareja, ¿no ves? Ah, sí, sí. Y ya, bien, forman una pareja. No entiendo muy bien lo que quieres que te explique. No, claro, yo lo que tú dices es que la pasa mal la chica. Claro. Si es que aparece con un novio. Sí, sí. Pero ¿qué pasa con el chico? Es lo que yo digo, ya. ¿No? Ay, ya. No, bueno, como te decía contándote desde mi experiencia, es a la noviecita o a la cortejita, a la que todo el mundo está mirando, si habla con otro, ay, que la vi a tu corteja charlando con un chico, deberías ir a verle, no sé qué. Y no es lo mismo, pues, con el hombre, con el varón, con el chico, con el macho, se le permiten ciertas cosas. El mismo grupo, el mismo curso permite ciertas cosas. Si ven, por ejemplo, que la niña, la chica, la estudiante se lanza y le tira un beso al novio, ella es súper juzgada, ¿no? Es una atrevida, es una puta, ha faltado el respeto a la dirección, no sé qué. Pero si lo hace el chico, ¿y, no? ¿Y en, no qué, en qué línea de curso, en qué punto del colegio tú estás ubicando ese criterio? Porque me parece claro. muy de bachiller. Es muy de adolescente, y de la violencia de estos noviazgos incluso ocurre en la niñez. Noviazgos pequeñitos, ¿ah? Sí, desde luego. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, los primeros amoríos que entre compañeros, compañeras que surgieron en mi curso iban por sexto de primaria. Ya. Yeah. Estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10, de 11, 12 años. No, ya hay cartitas, ya hay etcétera. Corazoncitos, etcétera. En la pizarra y esas cosas. Pero la pregunta era esa, ¿dónde ubicas tú ese criterio tan subversivo? ¿Lo ubicas en el bachiller? Porque habría que aclararlo, ¿no? Ya, como te digo, contándoles desde mi experiencia, lo ubico en el bachiller, antes del bachiller, en los últimos años de colegio. Pero de seguro que desde muy pequeños ya hay una violencia de género, incluso no necesariamente hay necesidad de formar parejitas, sino que desde pequeñitos, por ejemplo, ya te enseñan a agarrarte la manito con las mujeres y no de los hombres, hacer colita, las mujeres a un lado, los niñitos a otro lado, esas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué piensan aquí los demás compañeros que nos acompañan. Sí, claro, vamos a darle la bienvenida a una amiga que nos está hoy visitando a la cabina de la Radio Bocina. Pero vamos a dejar que se presente ella solita, a ver. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir para todos aquellos que nos escuchan. Mi nombre es Blanca Gutiérrez. Es la primera vez que estoy compartiendo con ustedes y la verdad me siento a gusto de poder conocer nuevas personas que tienen un criterio de pensar de un movimiento tan grande como es San Isidro y de que están siempre viendo por cuestiones de la niñez y la juventud a lo que están en el debate. Pienso que tiene mucho que ver en cada etapa, digamos, del adolescente y del noviazgo con lo que son tus padres y lo que te enseñan en casa. Si bien hay un perjuicio en el colegio, digamos, de cómo se piensa de la parejita, tiene que ver mucho con tus padres. Por decir, yo en la época de colegio yo no tenía permiso de enamorar ni estar con nadie. Entonces, para mí, yo era la monja del curso, digamos, ¿no? Todo el mundo con parejita. Y no, que Blanca es la monja y que está en su casa y es el convento. Porque en casa me enseñaron de que no era el tiempo de estar enamorando, sino de estudiar. Pero yo veía etapas diferentes, por decir, yo soy de Guarayos, pero también viví en una parte del Beni que se llama Guayaramerí. Y ambos son, hablemos de diferencia de cultura, siendo tierras cambas ambas, digamos. Pero tenía mucho que ver. Ya te noto, el acento. Entonces, tenía mucho que ver, digamos, por decir, en Guarayos eran las personas, bien las compañeritas, lo que decía Milka, digamos, del perjuicio de decir, perdón, Laura, ¿sí? Entonces, sí. Lo estoy conociendo, la verdad, y decíanos del hecho, no, de que, ¿qué va a decir el chico de la chica? Pero yo creo que esto se ubica en la época de lo que hoy llamamos primero y segundo y secundaria, antes séptimo y octavo. Cuando ya se está en lo que es de primero a cuarto secundaria, como que ya hay un poco más de permiso, maduran las emociones y los sentimientos y ya son más libres, digamos, de decidir, me dio con tal persona, hoy termino y me arreglo con otra. Claro, porque los sentimientos, las emociones están a flor de piel. Imagínate un adolescente de 18 años, ¿no? Tratando de enamorar a una adolescente de la misma edad. Claro, y aquí es un tema diferente. Por ejemplo, yo lo veía, soy una persona que analiza mucho y me gustaba mirar a mis compañeros y verlo. Por decir, no era lo mismo estar en primero de secundaria que en ese tiempo ahora sería tercero y estar en sexto en la promo. Porque en la promo tenés más la libertad de armar fiesta y yo tuve con quien tuve porque me dio la gana, la conocí, se acabó. ¿Qué has tenido? Lo que has tenido, ¿qué cosa es eso lo que has tenido? Entonces, por decir, digamos, la conocí hoy, me arreglo con ella, estuve una semana y no me gustó y termino. Entonces, no sucede esto en alguien que está pensando en séptima, tener una pareja, digamos, ¿no? Hay una cuestión ahí también muy frívola, ¿no? Podemos hablar de la edad, de la emoción y el carácter de la persona que se está formando en estas cuestiones, digamos. Y además que son los primeros desamores, las primeras desilusiones. Los primeros pasos, digamos. Las primeras veces que quieres cortarte las venas. Sí, tiene mucho. Y algo que influye, yo tomo, digamos, y podemos ver en estas cuestiones, es por decir, ¿qué te dice la mejor amiga, digamos? Porque si bien el amigo está ahí de los hombres, se mueven en que yo la quiero la chica más popular del colegio, o la que mejor carita tiene del curso, pero en fin, la chica que está adentro y va a ser como que la presa, digamos, del chico, tiene siempre, la mujer tiende a qué me aconseja la amiga, digamos. El hombre es el grupo del macho men, que le dicen los demás, pero siempre la chica en toda la relación que se va a llevar es apoyándose en amiga. ¿Qué me dice mi amiga? ¿A qué me impulsa ella? ¿Ella conoce más? ¿O qué opina ella sobre cierto chico que a mí me está empezando a gustar, digamos? Como que se mueve por ahí la relación. ¿Sabes qué, Blanca? Tú le has dado en el clavo que Laura y yo no habíamos podido iniciar con eso. ¿De dónde surgen realmente los criterios que estábamos Laura y yo debatiendo, ¿no? ¿De dónde surge que la mujer es más juzgada? ¿De dónde surge que el hombre es como que haya obtenido un trofeo cuando presenta una noviecita? Y tú has indicado que viene de la familia. Y por eso le vamos a dar paso a Paul, que siga bajo esa línea, que siga sobre esa línea. Paul, ¿tú crees que todos estos prejuicios, que todas estos formatos de enamoramiento vienen preconcebidos ya desde la familia? Bueno, creo que hay un caso que son muchos a veces, sobre todo pasa, me pasó a mí, ¿no? De los tíos, ¿no? Los tíos hombres, ¿no? Paul, ¿ya cuántas novias tenés, digamos? Así, ya tenés tres por lo menos, me dicen, ¿no? O sea, creo que es un poco medio que se ve ese tipo de machismo, pues, ¿no? Y ya, o sea, te presionan como... Y es lo que me ha pasado a mí, digamos, ¿no? Pero como dice Cristian, creo que es parte de la familia, eso, ¿no? Lo que te dicen, muchas cosas te dejas llevar y cuando sos todavía muy chico no analizas bien las cosas y caes, digamos, ¿no? Sí, y yo coincido que esto es una cuestión más profunda, ¿no? O sea, tú no aprendes en el colegio a enamorar. No hay ninguna materia que te diga cómo enamorar, ¿no? Creo que es una que viene ya preconcebido y cocinado, no solamente desde la familia, viene desde la tele. Hablábamos ya hace algunos programas de dónde se forma esa educación tan machista de algunos niños. A los 5 años tú ya tienes machitos violentos que piensan en la guerra con el otro niño, que a esa edad ni siquiera quieren tocarse con las niñas, ¿no? Y viene ya de la iglesia, viene de la familia, viene de la tele, y hablábamos, y quiero continuar con la idea, hablábamos de esto hace algunos programas, y no se puede responsabilizar solamente a la familia o solamente a la iglesia, ¿no? Ahora la televisión incluso transmite valores, educa más que los padres y que las madres, forma el criterio de la gente mucho más que lo que la familia misma. Tú te vas aquí a la Ramada o te vas aquí al Plan 3000 y encuentras una cantidad de niños con la polera y con el uniforme de Calle 7, por ejemplo. Y Calle 7 lo que evoca en el programa, que yo he visto varias veces ya, creo que nadie puede criticar Calle 7 si no lo ve, así que esos que dicen yo no veo esa cosa asquerosa es que lo ven en realidad, ¿no? Y Calle 7 lo que evoca es una imagen tremendamente sexualizada, tremendamente estereotipada sobre la belleza. Por ejemplo, Blanca hablaba de la chica popular. La chica popular nunca es gorda, la chica popular no tiene acné, la chica popular no es morena o pobre. La chica popular sí viene siendo siempre la linda, o la entre comillas linda, la blanca, la alta, la tonta, etcétera, etcétera. Laura. Sí, buenísimo, Cristian. Igual, solo para aportar un poquito, esta situación que se da también con los chicos, ¿no? Como decía hace rato Blanca, la chica con su amiguita, pero los chicos tienen también una forma de manejarse en grupo que me pareció muy, muy interesante lo que mencionó, pero en bandos, ¿no? En distintos grupos, en distintos bandos. Bueno, también las chicas, creo, ¿no? Yo, por ejemplo, era una de las chicas que siempre estaba en el grupito de los chicos. Me decían, ay, la Marimacho, ¿por qué no tenés amigas? Así, ¿por qué parás con los chicos? Cosas así. Pero entre grupito y grupito se odian. Se odian, tienen rivalidades. Y siempre hay un sentimiento de quién es el grupo mejor, el de los más populares, como decía Blanca, ¿no? Pero quizás para profundizar un poquito más en el tema, quisiera pasar el micro a Julia. Sin antes. Bien, y luego vamos a ir con Julia. Tenemos todavía un tema musical, pero yo quiero seguir calentando aquí el trasero de sus hermosos cuerpos en el asiento. ¿Qué les parece si contamos una pequeña anécdota? Yo, como maricón, no he tenido enamorados en el colegio. He tenido amantes en clandestino. ¿Ah? No sé cómo les ha ido a ustedes. Paul, ¿cómo te ha ido en el colegio? No muy bien. Sí, tuve a una novia por ahí, o cortejita. O una noviecilla. Una noviecilla, como decís, pero... ¿Y con qué tinte tú dices, perdona que te corte, con qué tinte dices noviecita? ¿A qué te refieres con el ita? ¿Cuál es el diminutivo? ¿Cómo lo explicas ese diminutivo? No sé, quizás cuando eran muy, muy, muy pelados, muy peladitos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve a los 14, pero era muy, muy chico todavía, ¿no? Tampoco... Oye, bueno, ya estás lleno de pelos a esa edad. Pero... Yo consideraba que todavía no era para pensar en una relación, o sea, mucho más seria, ¿no? Tú estás ahí, creo que empezando, estás curioseando, si se vale el término, ¿no? Estás viendo qué experiencia, ¿no? Bueno, y eso, no sé. A pesar que hay varias teorías ahora, principalmente las teorías queer, que dicen que los niños o las niñas no nacen precisamente sexuadas o sexuados, ¿no? A pesar de nacer con cierto órgano reproductor. Y me lo relaciono con lo que tú dices, el momento adecuado, ¿no? ¿Cuál es el momento adecuado? Si para mí un niño o una niña desde el momento en que nace sexuado. Bueno, para mucha gente no, por eso quise aclarar. Si una persona que nace sexuada y nace con una orientación sexual ya establecida, vuelvo a repetir, para mucha gente es todo lo contrario, ¿cuál es el sentido del el momento adecuado? ¿Cuál es la edad adecuada? Y creo que lo dijo Blanca, lo dijo Paul, y les lanzo la pregunta, seguro ustedes se las han hecho, pero saliendo un poco de esa subjetividad y de nuestras experiencias, soltémonos de eso, de lo que hemos vivido nosotros, y tratemos de implantar un análisis sobre el hecho ¿Cuál es la edad adecuada, Laura, para ser novia? Por ejemplo, no es una edad adecuada o no, sino es muy temprano cuando, o eso te dicen, cuando ya podés tener relaciones sexuales, pero no tenés información de ellas. Perdona, no lo capté muy bien. O sea, yo entiendo cuando dicen, ah, ya puedes tener, ya sos todo un hombre, sos toda una mujer. Por ejemplo, cuando el hombre ya puede eyacular y la mujer cuando ya está menstruando. A eso me voy. Pero si aún haces eso, ¿no? Ya estás en esa etapa de que ya puedes reproducirte, ya puedes tener hijos o no puedes, igual si no querés. Aún te siguen tildando de que está prohibido, de que sos jovencito, porque saben y están conscientes de que no manejas información sobre sexualidad, no manejas información sobre tu proyecto de vida, quizás, ¿no? Y tampoco te la dan. Entonces, es un poco curioso eso de decirte cuándo es la edad y cuándo no, porque nunca es en realidad la edad, a no ser que ya te salgas de la casa, te mantengas solo, trabajes para comer, esas cosas. A mí me pasaba eso. Blanca, ¿cuándo es la edad adecuada para tener novio o para tener novia? Bueno, yo tengo un principio, a mí me criaron y me enseñaron un principio de que cuando tenés un novio vas a tener unas relaciones para casarte. Entonces, la edad adecuada… ¿Y tú crees adecuada, eso? Claro que sí. La edad adecuada para enamorar es cuando estás listo emocionalmente, espiritualmente y físicamente y financieramente. Porque se supone que la etapa de enamorar, digamos… es un compromiso más serio. ¿Por qué va esto, digamos? ¿Por qué creo? Porque yo cuando estuve en época de colegio, estuve enamorando con alguien, digamos, el cortejito que conocé. Y cuando haces las cosas que no son a su tiempo, te daña. Si bien nosotros decimos el tiempo cura las heridas, en realidad cicatriza, pero la herida queda. Entonces, el hecho de que yo esté con una y otra persona, cuando ya llegue aquel que va a ser mi esposo o tu esposa, vos empezás a comparar con ciertas situaciones que tuviste, mejor era este, mejor besaba a este, mejor era este. Entonces, ¿qué sucede? No entregás por completo tu vida a aquella persona que va a ser, digamos, tu otra mitad. Entonces, yo creo que la etapa de enamorar con una persona es cuando ya estás listo físicamente, espiritualmente, económicamente y emocionalmente. Yo discrepo en absoluto contigo, ¿no? Yo creo que sí hay una edad física adecuada para relacionarte, pero no puedes, el enamoramiento está relacionado solamente al sexo. No puede estar solamente el enamoramiento relacionado al falo del príncipe azul que tú estás esperando, que de ya te digo no, que en realidad sí, no hablo del príncipe azul, digamos, ¿no? Puedes esperar sentada, y otros temas más como lo que has dicho, entregar tu vida. ¿Por qué? Y te lo voy a preguntar y te lo digo en el buen sentido, ¿no? ¿Qué significa entregar tu vida? Cuando nosotros hablamos de entregar tu vida, la palabra de Dios dice que se unirá el hombre a la mujer y serán uno solo. Entonces, cuando yo hablo de entregar mi vida, estamos hablando de que al momento de que yo voy a conocer en una persona emocional y íntimamente, mi vida va a estar ligada a ella. Entonces, hablamos de esto, de una entrega. Y si nosotros nos ponemos a hablar del enamoramiento, digamos, en una etapa, porque podemos enamorar con una y otra persona, pero cuando nos equivocamos, llegamos a lastimarnos y sabemos que eso duele, digamos, ¿no? Es un asunto de que podés hablar de que, pucha, me fue mal con esta persona, pero va a venir otra, como que un clavo saca al otro. Pero a lo largo eso daña tu vida. Claro, pero hay muchas cosas que dañan. Cuando tu mamá te tuvo, su cuerpo se dañó por tenerte y no por eso dejó de sacarte. Pero es un tema diferente, es un tema diferente al noviazgo, digamos. Es lo que tú dices, ¿no? Todos los dolores son malos, las heridas no uh-huh. cicatrizan, pero no cierran. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo creo que la experiencia sirve muchísimo, ¿eh? Y si te has metido con un tipo que te golpeó en el colegio o que te engañó, pues a la próxima te meterás con otro distinto y dejarás de ser tan boba, ¿no? Y yo creo que la experiencia más bien suma, no resta, como lo que tú indicas, pero aquí se respeta todo criterio. Es una jauría de locos esta cabina, y entre los locos también estás tú, está Paul, está Laura, y cada uno defendiendo lo que piensa, ¿o no, Paul? Sí, no, bueno, por ejemplo, a mí no, ahorita no te sé, no sé cuándo sería el momento adecuado, pero si tú dijiste que era físicamente, sí hay una... Creo que todos coincidimos en que hay una etapa física, claro, ¿no? Adecuada. Pero, bueno, no, uno no sabe pues lo que puede pasar mañana, ¿no? Y no sé, tal vez tampoco te llegues a tener una pareja y estés soltero, ¿no? O quedas libre, ¿no? Pero, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Que no, todavía no estoy, no tengo muy clara la cuándo sería lo ideal para tener una... enamorar con alguien. Laura, por favor. Yo solo algo cortito. Hay que probar y hay que tener muchos novios y muchos amantes y muchas experiencias amorosas, sexuales y demás para aprender y al final no quedarnos con uno que creamos que no es lo que es, ¿no? O con una, igual. Entonces, para los chicos y las chicas, yo creo que hay que probar y de todo. Solo esito. No sé qué más quieren aportar por ahí, Blanca, Cristian. Bueno, nada, creo que nos hemos salido del tema y no era precisamente discutir sobre Dios o si hay una principios y valores morales sobre esto. Identifiquemos algunos rasgos de violencia dentro de las relaciones de colegio. Uno de los rasgos de violencia para mí muy fuerte es la presión que ejerce el profesor o la profesora, ¿no? El juicio moral, precisamente que estábamos hablando de esto, que ejerce el profesor o la profesora ante un joven que tiene un emparejamiento con una chica o una chica que está emparejada con un chico. Cuando si hablamos de nuestra época actual, los profesores vienen de una época, de una década, 80, 90, donde existía o donde hubo una cantidad infinita de escapes, ¿no? Estaban acostumbrados la Santa Cruz de los 80 a robarse a sus novias para casarse en secreto, ¿eh? Entonces yo considero que es un juicio hipócrita, es un juicio muy falso de parte de los profesores. De ya yo no tengo ningún profesor o profesora rescatable de los colegios en los que estudié. No sé qué dicen ustedes. Laura. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Otro escenario de violencia que se sufre en el enamoramiento y en los colegios es esto de los grupitos y de la rivalidad que puedes tener con el otro, porque qué grupito es mejor que cuál, cuál se viste mejor que cuál sale con las mejores chicas, o qué grupito de chicas atrae a los mejores chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una competencia que no termina nunca, que te define hasta cómo hablar, cómo vestir, cómo pensar, con quién juntarte, con quién no, cómo reaccionar. Hasta cómo estudiar, hasta tu rendimiento académico también, ¿no? Si sos de las mejores, de las que atiendes, sos una nerd y te vas al grupito de las nerds, digamos, ¿no? Entonces creo que ese es un fuerte espacio de violencia, estos bandos que se dan en los colegios, tanto de chicos como de chicas. ¿Algún otro rasgo de relaciones, alguna violencia dentro de las relaciones, no precisamente amorosas, pero que tengan que ver con el tema, Paul o Blanca? Indican algún otro, porque yo tengo otro más. Bueno, yo identifico el abobamiento. Este programa, este proyecto de la época actual se basa en abobar a las chicas. Por ejemplo, las cartitas, ¿no? Las cartitas llenas de corazones, las cartitas llenas de florecitas, llenas de princesas, que en realidad pues esconden esta intención de idiotizar precisamente a las más niñas, ¿no? Y son el mecanismo más facilón, más resbaladizo para los chicos de enamorar a las niñas, a las chicas con esta metodología tan gastada, inventada hace ya muchísimos muchísimos años y que sigue vigente y que sigue idiotizando niñas a montón. Igual, viste que cuando enamoras, dejas a tu grupo con el que te juntas, y, o no sé si han visto, cuando empieza una relación, se juntan los dos y dejan a sus amigos, dejan a sus amigas, dejan lo que tienen que hacer, se ven todos los días y están solo ellos, que no es malo, ¿no? Creo que se respeta, pero el hecho de invadir tu tiempo, tu espacio, tus amigos y todo, creo que también es un es violencia, ¿no? O sea, de decirte, no quiero que te vayas con tus amigas, quiero que te vayas conmigo. O no quiero que te vayas con los chicos, quiero que te vayas conmigo y conmigo siempre, conmigo estudia, conmigo el recreo, conmigo la salida, conmigo la llegada, conmigo te sientas, todo. Es un sentimiento fuerte de apropiación, de poder, ¿no? De sentimiento de que eres mío y te quiero aquí y punto. O mía, ¿no? Entonces, igual se da en chicas y chicos. Bueno, y eso es creciente, ¿no? Porque ese rasgo que tú indicas, el de propiedad, no solamente está en las parejas de jóvenes de colegio, está en las parejas de casamiento, que pueden ser nuestros padres, nuestras madres, está en las parejas de que viven como cónyuge solamente, o gente ya mayor, ¿no? Entonces es un problema que sobrepasa incluso la etapa escolar, se acrecienta a medida que una persona va creciendo. ¿Algún otro rasgo entre las relaciones? ¿Alguien más? Algo que influye mucho, digamos, en el cambio que tienen los jóvenes en enamorar es la televisión. En este caso, la serie norteamericana, diría yo, otras que he visto, argentinas, novelas. Entonces, los chicos ven qué sucede en los colegios, porque la mayoría, si nosotros vemos de las novelas argentinas y las series norteamericanas, son de amoríos de prejuveniles, digamos, ¿no? Entre 14, 15 años, 17. Entonces, el boliviano de diferente ciudad acá ve y copia. Entonces, prácticamente son el resultado de lo que ven en televisión, digamos. Era lo que decíamos, ¿no? No podemos culpar solamente a los padres o solamente a la iglesia o solamente a los profesores de lo que ocurre en cuanto a enamoramientos en los colegios. La tecnología también transmite valores ahora, ¿no? Que son la traducción de un lenguaje cultural que puede venir de Argentina, que puede venir de Estados Unidos o puede venir de Europa y que ya está al alcance de todos, ¿no? Y terminamos, como tú dices, replicando esos valores sobre el enamoramiento. Paul, para terminar este bloque. Bueno, hay otro. Hablaban de la. Bueno, Blanca hablaba de la chica bonita, que es la popular. Pero, ¿qué pasa con la que no encaja en el formato, ¿no? Es creo que por parte de los chicos, obviamente, bueno, sufre un tipo de violencia, ¿no? Por criticar diferentes aspectos, que sea aspecto físico, y puede ser un tipo de bullying y una violencia en el colegio, ¿no? ¿Sabes qué? Perdón. Le has dado en el clavo. Hoy ha habido dos personas que le han dado en el clavo en este programa. Ha sido una de esas tú, una de esas personas. Surge el bullying, un tema sumamente importante que no lo hemos tocado hasta ahora, nos hemos mareado en otros temas, y surge de la nulidad de la diferencia, como tú lo indicas, ¿no? Entonces la gorda va a ser motivo de bullying. Entonces el fresco va a ser motivo de bullying, entonces el lleno de acné también, etcétera, etcétera. Y el colegio, como la sociedad misma, creo yo que es que ocurre un fenómeno de anular la diferencia, y a partir de esa intolerancia socialmente masiva ocurren estas agresiones, deriva en racismo, deriva en discriminación y en lo peor de los casos en violencia física, que sería el bullying, que es la expresión de la intolerancia más cruda en el colegio, ¿no? Bien. ¿Alguna otra acotación para irnos con el segundo tema musical y volvemos con el panel de hoy? Nuestra panelista vuelve hoy, hace 3 o 4 programas que no volvía el panel de manera formal. Creo que 2 o 3, para no exagerar. La de, le dejamos este tema musical, Asfalto, Días de Escuela, y volvemos con Julia Dolores en el panel de esta tarde. Thank you. la letra con sangre extra, otro capón. Tarea para mañana, puesto el abrigo. Otra copla, los del cuadro, y hasta mañana, don Ramón. Y ahora tú, ¿qué pensarás? Si cuanto más te oprimían, más amé la libertad. Y es a ti, a quien canto hoy. Enseña a tu hijo, o enseña a tu hijo. Bien, y seguimos con el programa Voces Fuertes. Ha estado el segundo bloque, como casi todos los programas que hemos hecho, siempre el más caluroso, el más airado, el más enérgico, por la capacidad de debate que vienen los invitados, con lo que vienen los invitados y las invitadas a sentarse a esta cabina. Muchísimas gracias por eso. Y muchas gracias por elegirnos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a la gente que está escribiéndonos en el chat. Shirley dice, desde la malla curricular de una escuela donde los niños o las niñas pasan manualidades y se clasifican en actividades dependiendo del sexo y las guaguas, dice. Desde ahí se les enseña a las niñas que las actividades, entre comillas, pesadas son solo para hombres y le hacen creer que ellas son débiles. Hermoso comentario de Shirley. Pedro pregunta, ¿es suficiente la malla curricular en la escuela en relación a este tema? O sea, el tema del enamoramiento. ¿Habrá la información necesaria de parte de la currícula escolar para que un joven o una joven afronte el tema del enamoramiento? Creo que va por ahí la pregunta, y para eso la tenemos hoy. Vuelve al programa, hace algunas semanas que no la teníamos, Julia Dolores. Ella es psicóloga y locutora de esta radio. Muchas gracias, Julia, por estar aquí. El micrófono es tuyo. Bueno, pues chicos, muy buenas tardes, ¿no?, a todos. Bueno, creo que has exagerado un poquito, Cristian. No son tantos tampoco. Bueno, han sido solo uno o dos, creo. Muy interesante la temática de hoy, ¿no? La violencia escolar, violencia en pareja. Ha estado muy energético, como tú has dicho, el anterior sector, ¿no?, donde se han puesto en mesa muchos temas. O sea, se ha puesto en mesa la edad adecuada para enamorarte, se ha puesto en mesa el tema de cuándo estás preparado. También se ha hablado igual de algunos roles que se van desarrollando en esa relación, ¿no? Entonces, sí. Y han hecho muchas cosas acertadas también, ¿no? Entonces, por lo que yo solamente voy a hacer una pequeña complementación simplemente, hablando de un poco de violencia en el colegio, con lo que mencionaban esto de la malla curricular, ¿no?, y que viene desde el colegio, pero en realidad, o sea, viene desde la familia, ¿no? En una sociedad en la que tienes que adaptarte a estas cuestiones de lo que tiene que usar una nena mujer y lo que tiene que usar un nene varón, ¿no? Entonces, en el colegio ya, en esta gran fiesta del baby shower, ya se van estableciendo también algunas cosas en los niños y en las niñas. Entonces, en el colegio igual ahí está esto de manualidades que... Pero manualidades que yo recuerde en mis tiempos era tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, no sé qué tan clasificatorio sea en ese sentido de que desde ahí ya se les va estimulando a las nenas para que sean, para que solo se enfoquen en temas de manualidades y artesanía, digamos, ¿no? O sea, también de alguna forma se involucra a los hombres, porque igual yo tenía compañeros, recuerdan, en el colegio, que hacían manualidades, digamos, ¿no? Yo creo que ustedes también han debido tener esa experiencia, probablemente, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado también se hablaba del bullying. Entonces, mencionaban esto de lo que no se puede percibir las diferencias, ¿no? Del gordo, del afeminado o de la marimacha, digamos, ¿no? Entonces, yo creo más bien que esto viene a ser un imaginario de lo que no encaja, ¿no? Es aquello que no encaja en el imaginario comercial, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo bonito? ¿De qué es lo agradable? ¿De qué es lo bello? Y hablaban también de lo que era la chica popular, digamos, del colegio, ¿no? A la que menos se le hace bullying, ¿no? Entonces, yo realmente, desde mi experiencia escolar, no he percibido mucho esas cuestiones. Probablemente sí las hayan existido, ¿no? Pero creo que no. En un colegio de provincia, de pueblo, me parece que probablemente es menos radical estas cuestiones que en la ciudad, porque ustedes han estudiado acá en la ciudad, ¿no? Entonces, probablemente igual esas cuestiones creo que están más fuertes en las capitales, ¿no? Ahora entrando un poquito igual al tema de violencia en pareja, claro, pues los escuchaba a ustedes, decía, pucha, o sea, ¿a qué edad fue cuando te enamoraste? Ese amor inocente que uno va construyendo en el colegio, ¿no? Ese amor imaginario de quedarte en las nubes o en las estrellas, ¿no? Yo fui una nena re enamoradiza desde mis 7 años, que recuerdo, digamos, ¿no? O sea, desde básico, así, tercero de primaria y ya me gustaba un chico. Entonces, y ya habían los desamores también, porque el chico o molestaba a otra changa o porque simplemente no te miraba. Entonces, y he ido así de enamoramiento a enamoramiento cada año en el colegio, ¿no? Entonces, ya cuando llegué en intermedio, mi primer novio lo tuve como a los 12 años, ¿no? Entonces, creo que no es una cuestión de ni siquiera de cuándo estamos listos, porque creo que nunca estamos listos en realidad, ¿no? Tal vez el miedo o el temor en una relación amorosa o en una relación es justamente el tema de la sexualidad. Es ahí donde empezamos con esto, con lo normativo, empezamos con lo moral, ¿no? Porque ya se juega un poco tu salud, se juega entre medio el que haya otros planes de vida, que haya una guagua en esa relación, digamos, ¿no? Entonces, o otros cuidados. Entonces, de ahí como que se le empieza a tomar más cuidado, más atención probablemente al tema, porque que yo recuerde, vuelvo a decir, en la infancia, o sea, es una cosa súper inocente, que pareciera ser súper inocente, pero que igual es no peligrosa, sino de alarma, ¿no? Alarmante, porque igual lo mencionaban ustedes, el tema este de las telenovelas, ¿no? El tema este de la televisión. Entonces entra bastante también el juego. Yo recuerdo que van a disculpar si estoy hablando mucho desde mi experiencia, ¿no? Pero es lo único que puedo hablar ahora. Entonces, miraba muchas telenovelas mexicanas, ¿no? Entonces, claro, ahí te muestran la nena que tiene que sufrirlo todo, que tiene que aguantar todo, y hay un montón de mensajes implícitos que se te van quedando en esa cabecita, ¿no? Y entonces tú crees que tiene que haber una réplica similar, casi igual, en tu vida amorosa, emocional, cuando quieres tener un intercambio con alguien, ¿no? Entonces, y hay ese compromiso del deber ser. Yo recuerdo que tenía una compañera en intermedio que ya después recién pude percibirlo, que en realidad vivía una situación de violencia, ¿no? Porque ella y el novio se sentaban siempre atrás, recuerdo, ¿no? Y todo el tiempo eran juntos, pero se veía claramente que cuando ella quería algo y él no accedía, él levantaba la voz, digamos, ¿no? O sea, había como un dominio sobre ella. Y en varias oportunidades yo conversaba con ella y recuerdo que dentro de su discurso también estaba esto de que tenía que hacerlo como que por amor, o sea, tenía que soportar todo porque era parte de la entrega, era parte del sacrificio, ¿no? Una forma también en que nos han enseñado en el colegio, en la televisión, o sea, todas las entidades que nos educan, que nos han enseñado a percibir ese amor, ¿no? A poder percibir ese amor romántico, entre comillas, de soportarlo todo, de aguantarlo todo. Entonces, es igual como nosotros vamos construyendo eso. Y aparte de eso, hay un plus incluso en que siempre vamos a ser seres en falta, ¿no? Y constantemente estamos buscando algo que creamos que nos complementa. Y no me refiero solamente a personas, ¿no? Por eso es que nos maneja el deseo, somos seres que constantemente estamos deseando y es por ello que hacemos cosas, es por ello que nos movemos hacia algo. Entonces creemos que hay ciertas personas o ciertos objetos que van a cubrir esa falta que nacemos se viene instaurando, ¿no? Entonces, un poco eso en lo de violencia de pareja, ¿no? O sea, es un tema súper delicado que creo que tampoco vale la pena generalizar, ¿no? Cada uno puede hablarlo desde su experiencia, desde las condiciones en las que lo ha podido percibir en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, de repente Laura hace rato veía que estaba como que moviendo la cabeza cuando decía yo el tema de la popularidad, ¿no? De que yo no pude percibirlo en esa medida. No sé, Laurita, de repente tú has tenido otra experiencia en ese sentido. No, yo te movía la cabeza justamente cuando hablabas del tema de las manualidades y de que tú no lograste percibir que sí se direcciona ciertas actividades para niñas y niños, ¿no? Yo lo digo así muy abiertamente, mi mamá es profesora de primaria y lo hace. Cuando tiene clases de manualidades, algo así, hace tejer a las niñas y a los niños les hace hacer casitas, por ejemplo, ¿no? Con cartulinitas, algo así. Y no es solo ella, sino mis profesoras también han sido así. Es por eso que tú, cuando tú decías yo no percibí, yo te decía con la cabeza, sí, yo sí, así, ¿no? A mí todo el tiempo me acostumbraron a tejer y a bordar en el colegio. Esito. Si puedo hablar, yo... Claro, claro, Cristian. La misma pregunta que hiciste, yo tampoco lo percibí, yo coincido contigo. Yo en el colegio tejí, pinté manteles... Mm. Pero una variedad de cosas que se consideran bajo una mentalidad machista solo para chicas, ¿no? Eso quería decir. No, claro, igual, y es, creo que también es, hay que ponerlo en mesa, creo que estas cuestiones de violencia es transversal, ¿no? De alguna forma a los diferentes colegios, no sé si llamarlos colegios de clase, si querés, ¿no? Creo que la violencia gira en torno a ello, ¿no? No sé, de repente Cristian o Paul tienen algo que comentar al respecto. Me refiero a esto de que probablemente en las áreas rurales hayan otras necesidades o otro tipo de violencia, ¿no? O en los colegios de barrio, digamos, ¿no? O sea, hay otro tipo de violencia que en los colegios privados de la alcurnia, entre comillas, ¿no? No sé de repente si han tenido alguna experiencia o han podido percibir algo probablemente en ese sentido. No sé, Laura, Paul o Cristian. Bueno, yo creo, a mí me pareció así fenomenal lo que indicaba sobre la antítesis del pueblo, la ciudad. Yo tenía una pequeña preguntita para ti que espero me la respondas luego. ¿Por qué en la ciudad es más fuerte el tema de encontrar todos estos estereotipos de violencias camufladas en cartitas, camufladas en formatos de enamoramiento? Sin embargo, yo creo que en los pueblos viven personas que están arraigadas mucho más a sus culturas, ¿no? A sus culturas del lugar, ¿no? Oriundas del lugar. Donde suelen ser costumbres muy machistas también, ¿no? Como por ejemplo se promueve que la chica llegue virgen al matrimonio, pero no el chico, por ejemplo, ¿no? El chico pierde la virginidad en el putero del pueblo. En ese sentido es que yo contradigo lo que dice, ¿no? No, claro, o sea, no es que no exista tampoco en las áreas rurales, ¿no? O sea, hay igual en cierta medida un manejo machista de las relaciones emocionales, ¿no? Y que en el área rural o en las ciudades, ¿no? Creo yo que es un poco también por esto de querer agringar probablemente o querer copiar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tiempo me moría porque me manden una carta, digamos, como vos decís, ¿no? Pero el chango, o sea, había un chico que yo le gustaba y lo que hacía era tirarme piedritas a la ventana, digamos, ¿no? Sí. Y yo decía, o sea, no, ¿por qué no me pasa una carta? ¿Por qué no me deja una carta en la ventana, digamos, ¿no? Entonces, son cosas que... Esas pequeñas diferencias, ¿no? Pequeñas diferencias que claro, o sea, luego tú te das dando cuenta. Y no es realmente que el que yo le mande a un chico una carta, no es que sea violento ni malo, ¿no? Sino probablemente es el mensaje o el contenido que se va dando en ese intercambio, ¿no? O sea, tampoco está malo que te tiren piedritas o esa cuestión, sino es la forma en que empezamos a conceptualizar el manejo del poder, que igual ya en el anterior programa lo habíamos mencionado un poco, ¿no? Sí, pero son la mayoría mentiras, o bueno, a mí me gusta utilizar el absoluto en casi todo, ¿no? Porque soy un exagerado, pero pienso que en la mayoría de las cartas se utiliza un lenguaje muy falso, como serás la mujer de mi vida, la única en mi vida, y resulta que es la décima carta, la décima chica, ¿no? Exacto, exacto. Como pero también otra cosa que me interesó, que me encantó de lo que del panel que hiciste, sobre el tema de la malla curricular, que te lo preguntaron también en el chat, ¿es suficiente la malla curricular en estos temas? Yo creo que no. No hay claro todavía la materia de sexualidad. Claro que no, o sea... Y quiero terminar la idea. Dale, dale. No hay materia de sexualidad, pero hay psicólogo. Hace muy poquito, yo a tercero de secundaria, hace 2 años, 3 años que estaba en ese curso, a 4 años, recién implementaron psicólogo a mi unidad educativa, ¿no? Entonces tampoco la figura del psicólogo del colegio tampoco es tan vieja, ¿no? Es nueva. Claro, sí, o sea, yo por ejemplo en el colegio cuando estuve no teníamos psicólogo para nada, digamos, ni idea, ni siquiera sabíamos que era un psicólogo, y creo que han sido recién como hace 5 años que se ha implementado eso, y que no todos los colegios lo tienen también, ¿no? No, bueno. Entonces, pero la pregunta era sobre la malla, si es suficiente. No, o sea, con introducir un no sé, pues en manualidades, yo creo que también depende del maestro, ¿no? Un poco igual ahí. Y creo que el tema este de la sexualidad, que es el que nos corresponde ahorita un poco conversar, es importante, pues, que pueda estar, ¿no? Dentro de la malla. Pero también creo yo que hay una cuestión peligrosa de doble filo. El enfoque que se va a empezar a dar para dar este tema de sexualidad, ¿no? Entonces, ¿estamos realmente preparados para poder hablar de la sexualidad tal como es, digamos, sin prejuicios, sin tabúes, sin poner la religión de por medio, sino realmente considerarla como una cuestión natural, corporal, hablar de un orgasmo, hablar por qué una mujer lubrica, por qué un hombre lubrica, o todas estas cuestiones que me pongan los ojos así? En ese sentido, entonces, yo quiero volver al colegio, ¿eh? Yo quiero volver al colegio. ¿Y cómo es que...? O sea, y no es que no se hable en el colegio porque no haya la materia. Ya. Es que en el colegio se habla. Es que las chicas lo hablamos. Es que los chicos lo hablan. Es que ahí, entre chisme y chisme, la compañera te comenta cómo fue su primera relación sexual, el compañero te comenta cómo fue su primera relación sexual, miran porno, entonces en colectivo existe, lo hacen, ¿no? O sea, existe, no es que no haya la sexualidad en el colegio, o sea, entonces yo creo que es bastante importante empezar a considerar de poder introducir probablemente esta materia, pero con la responsabilidad del enfoque, ¿no? O sea, ir acompañado del enfoque que se le tiene que dar a la materia de sexualidad. Bien, muchísimas gracias, Julia, un panel exquisito como las veces que has estado aquí. ¿Vas a seguir acompañándonos? Claro, claro, por supuesto. La gente aquí te espera, la gente quiere escucharte. Bien, ¿alguna acotación más de parte de los compañeros en la cabina? Si no, entonces nos vamos al tercer tema musical para volver con los dos sectores que tenemos preparados para hoy. Vamos a empezar con mujeres en primera plana y luego el segundo sector. Lo dejamos con este tema, Bultrónica, qué grosero sin censura. Ya no me acuerdo cuando de niño en el kinder La maestra me enseñaba a cantar marchas navales e himnos patrióticos sangrientos que evocaban a la guerra como sinónimo de dignidad y valor histórico. Ya no me acuerdo cuando el uniforme me incomodaba, porque en realidad mis gustos desde muy pequeño ya eran coloridos como los colores del arco iris. Ya no me acuerdo el entusiasmo que desbordó mi alma al saber que llegaba a mi vida el primer maestro varón en mi etapa escolar. Ya no me acuerdo esas noches de masturbaciones en las que imaginaba los genitales avejentados de mi veterano profesor de escuela. Ya no recuerdo las infinitas clases de educación física reducidas a fútbol, esas a las que prefería muchas veces no entrar para no ser burlado por mi amariconada y afeminada forma de patear el balón. Ya no recuerdo la clase de psicología, allí donde aprendí a odiar mi homosexualidad por tratarse de una desviación, por tratarse de una inclinación catalogada como parafilia. Ya no recuerdo la alevosía con la que el maestro de geografía utilizaba la palabra maricón para hacer una cantidad innumerable de chistes homofóbicos en los que todo el curso reía con alarde para reafirmar su virilidad a costa de la humillación. Ya no recuerdo de la infinidad de veces que me enamoré del chico malo del curso, ese, el más misógino, el más homofóbico, al que le prestaba la tarea solo para ver su paquete entrar por mi puerta. Ya no me acuerdo de los fabulosos minutos en los vestidores junto a mis compañeros de curso, esos momentos de pérdida mental con la mirada apuntando a sus juveniles entrepiernas, mientras soñaba que uno a uno me llenaban de besos de amor azucarado. Ya no recuerdo la infinidad de prepucios y de glandes y de cueritos, unos rosados, otros rojos y algunos café que logré espiar al momento de usar los urinales, rezando para que nadie se diera cuenta. Ya no recuerdo lo que aprendí en las materias impuestas por este sistema, heredado por la dictadura. Ya no recuerdo lo que aprendí de la directora impuesta por el convenio católico. Ya no recuerdo nada del colegio y quiero seguir olvidando. Muchas gracias, Cristian. Ahí estábamos una vez más con tu maravilloso sector de las piernas abiertas de América en Latina, particular nombre, particular tu forma de llegarnos a través de tus monólogos. Yo comentarles que aquí tengo, como todos los programas que tenemos sectores, una pequeña noticia para compartirles esto proponiéndoles un sector de Mujer en Primera Plana. Bueno, pues contarles que tengo una nota del diario El País, un diario que también está en digital, y dice algo más o menos así: Colombia pone al fin la violencia, nombra la violencia contra las mujeres. Es el último país latinoamericano que aprueba una ley contra el feminicidio. También es el segundo del continente con mayor índice de estos delitos tras México. Tengo un pequeño extracto, ¿no?, que también lo ponen como introducción a la nota, de una violación que ocurrió en Bogotá en septiembre del 2015 y es una conversación así, ¿no? Emergencia 123, ¿en qué puedo ayudarle? Señor agente, es que fui violada con un barranco en la calle número 45, con un borracho en la calle número 45. No le entiendo nada, hable bien. Señor agente, me violaron, ayúdeme por favor. ¿Qué emergencia tiene? Me violaron. ¿Ha bebido usted? Es un extracto de la llamada real. Rosa Elvira Celi hizo los servicios de emergencia después de haber sido golpeada, violada y empalada por un compañero de clase en el Parque Nacional de Bogotá. Fue esto uno de los principios motivos también para que la gente se levantara y se movilizara y exigiera también ponerle nombre a este tipo de violencia, ¿no? Y sanciones, como ya lo han declarado ahora en Colombia, y lo han declarado y le han puesto el nombre también, como otros países, de feminicidio. Y como otros datos también, el feminicidio, como parte de la nota, es la mayor expresión de la violencia de género y no solo ocurre en parte, de parte de la pareja, sino también por familiares, por compañeros de estudio, de trabajo o por la propia comunidad, explica Isabela Gatón, una abogada que fue la principal impulsora de este caso en Bogotá. Eso, compartirles. Vamos a continuar ya finalizando esta emisión, este programa, con diversos sectores, con un panel muy exquisito de parte de Julia. Antes de cerrar esta oportunidad, vamos a irnos con un temita musical que viene de la mano de Germán, que él es nuestro musicalizador. Milka, por favor, nos puedes poner el tema y al volver, conclusiones y nos despedimos. Una dama reconoce una poeta cuando la escuchas, no me... No, no, no, no me enseñes. Bien, ahí teníamos un tema musical más, el último de esta tarde en este programa. Ha estado muy movido, me ha gustado muchísimo el programa de hoy, me ha despertado. Y yo me voy despidiendo, no sin antes decirle una pequeña conclusión, una pequeña, qué sé yo, lo que más rescatamos de hoy. Hay que profundizar el tema del enamoramiento en el colegio. Hay muchos temas, como decía Julia, coyunturales, transversales, en el tema de la violencia escolar. No solamente en el tema de enamorarse, hay un tema de racismo profundamente enmarcado, enclaustrado, de ya un colegio particular que no lo nombramos, pero Julia nos cintó y no le hicimos mucho caso. El tema de las clases sociales, ¿qué pasa? ¿Qué clases de violencias podemos ver en los colegios de clase elite, ¿no? Como el colegio alemán, de ya un joven es juzgado si no va con zapatos originales, si tiene la fotocopia del libro y no el libro original, etcétera, ¿no? Y el tema del racismo está muy arraigado también. Yo creo que hay que seguir profundizando con este tema. Los teólogos, los teóricos del bullying han sido incapaces de profundizarlo. Se han quedado con las pandillas, como si en el Plan 3000 estuviera cundido de pandillas y que todos los colegios están cundidos de pandillas y que solo con las pandillas es que surge el bullying, y es mentira, ¿no? Surge también del odio a las diferencias. Y creo que a eso hay que ir apuntando también. Conmigo es hasta aquí nomás. Muchas gracias a todo el equipo por permitirme ser parte de este espacio. Y hasta el próximo jueves conmigo. Paul. Gracias, Cristian. Hola, hola. Unos pequeños problemitas técnicos. Ya. Bien, gracias, Cristian. Bueno, si no decías, yo ya en un otro momento profundizaremos en el tema del bullying, ¿no? Pero me quedo con lo de hoy, un programa muy, muy interesante. Creo que nos hemos nutrido del contenido que hubo hoy, ¿no? Bueno, conmigo será también hasta la próxima. Y Laurita. Claro que sí, por favor, pero primero que se despida nuestra compañera invitada que nos ha estado acompañando en esta emisión. Blanca, por favor despídete si quieres mandar algún saludo también. Bueno, quiero darle las gracias por la oportunidad de estar en este lugar y poder compartir este tema. La verdad que siempre que se reúnen varias personas y discuten de algo, hay mucho que aprender, y esta fue una de esas tardes. Despedirme de cada persona que está atenta a lo que sucede en este programa, y pues que sigan con la expectativa de lo que se viene para el siguiente jueves. Bueno, sí, coincido con todos ustedes, el programa ha estado muy movido, ha habido muchas propuestas en la mesa, se han hablado de no solo de violencia en el colegio ni violencia en pareja, sino que han habido muchas ramificaciones de esa temática. Y bueno, pues no, con nosotros será nuevamente, o conmigo será nuevamente el próximo jueves. Que tengan una bonita tarde y bueno, un buen referéndum. Laurita. Gracias, Julia, gracias, Cristian, Paul, Blanca, que nos estaba ahí acompañando, Milka en controles y Germán ahí en la musicalización del programa. Y a los amigos también que han estado aquí afuera soportándonos en el programa, escuchándonos, a las personas que han comentado y que están cada jueves siguiéndonos a través de www.radiobocina.com. Síganlo haciendo, sigan las redes sociales, tenemos eventos, sigan la página de Radio Bocina por Facebook, que ahí vamos a estar subiendo informaciones, preguntas para que participen, nosotros las vamos a leer también en los programas. Entonces, y les lanzo la nueva sorpresita, ¿no? Me despido sin antes lanzarle esta nueva noticia. Voces Fuertes desde hoy va a seguir con su programación todos los jueves y también los martes. Vamos a venir dos veces por semana a esta hermosa cabina, pequeña pero acogedora, y que salen muchas cosas de acá. Entonces nos vamos a encontrar todos los jueves y martes a partir de las 4:30. Y además tenemos un cherry que le vamos a agregar antes de finalizar cada programa. Estamos estrenando hoy el primer capítulo de la radionovela Ticarina Iquipac Warmi, para Florecer Mujer. que también nos plantea temas de violencia familiar, violencia laboral, acoso sexual, participación política de las mujeres, una radionovela muy diversa con participación de mucha gente de todo Bolivia, que también hay interesantes propuestas para analizar y para hacer seguimiento, ¿no? Entonces les voy a dejar con esto, es el primer capítulo de estamos estrenando hoy, Itikarina Kipa Iguarmi, para Florecer Mujer. Milka, por favor, si nos puedes poner ahí. Conmigo será hasta el jueves y un gran saludo a todas y a todos. Nos vemos el martes también. A vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Tikarina Ikipa Warmi para Florecer Mujer. Hoy compartimos con ustedes nuestro primer capítulo. Wasimanta, Waiki Panaikuna, Napaikamu, Tikarina Ikipa Warmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. ¡Pásala, Pijirri! ¡Ya, patea! ¡Suelta, ya, suelta ya, la pelota! ¡De una vez, Pijirri! Jaimito, ¡pásasela, Jaimito! ¡Dámela, dámela! A ver, muchachos, una bombita por los truenos del ministerio. ¡Ministerio! Muchachos, ahora una bombita por la caja de chelas que hemos ganado. ¡Chelitas, celaditas! ¡Chelitas, ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¿Qué hablas hoy? Mira, pe, compadre. Ese cuero está mejor que la chela. Mira ese shortcito. ¡Ah, su malcriadaza! ¡Ángel! ¡Mira, pebón! ¿Qué pasa, brother? ¿Ya viste ese hembrón que acaba de llegar con Paulina? ¡Uy, uy, uy, Valentín! ¡Qué abusiva! Oye, ¿cómo van a ir a la cancha vestida así? ¡No, pues! ¡Seguro ha venido a jugar, pues! ¡Mamacita! ¿Quieres jugar con mi equipo? ¡Qué rico cuerpo, mamacita! Aguanten el carro, muchachos. Creo que ya se están pasando. ¡Uy! ¡Ya se ofendió el curita! Disculpe, padrecito. Mejor restamos, ¿ya? ¡No te pases, Jaimito! Tranquilo, Henry. Nos estamos divirtiendo. ¿O no te gusta ver mujeres como esa? ¡Uy! Henry, mira. Los de almacén te están cambiando. Ahí podrás ver piernas de hombre. No jodas, Jaimito. Te lo estoy advirtiendo. Oye, no te quejes, Henry, pues. Tú te lo buscas. A veces pareces cabro defendiendo a las hembras, oye, ¿ah? Hagan lo que quieran, mejor me callo. Ya, Henry. Agarra tu chela nomás. Oh, sí, pasa. Las hembras para los hombres. Los hombres para las gentes. ¡Ya te jodiste, Jaimito! ¡Si te agarro, te saco la mierda! ¡Corre, Jaimito, corre! ¡Que no te alcance! ¡Y corre hacia las hembras! ¡Qué pendejo ese Jaimito! ¡A ver si al volver te traes esos cuerazos, Jaimito! ¡Apúrate! Sarmaya tanin chispuni, kikilla tanin chispuni, kiri upakaichan. ¡Soto yakiku! Silencio. Uyarichis, compañeras, Uyarichis, a ver, Uyarichis. Ayñancho ñañaikuna, compañera kuna, saimayactamanta del Comité del Vaso de Leche. Ahora vamos a leer los resultados de la elección de presidenta de nuestro comité. Achachau, ojalá que se apuren, ya se me está haciendo tarde. Ya, señora Dolores, janka, apuras jalla, Chaira jallarenja reunionja. Manachu yarita monanki. No es eso, señora Cristina. Es que mi Mateo es celoso. No le gusta que salga de la casa. Además, se ha ido a encontrar con su padrino y seguro le ha hecho tomar. ¿Y si llega a la casa y no me encuentra? ¡Opayechis! ¡Nyanenja cuña picha presidenta de canja chay! ¡Uyarichis, pues, ñañaycuna! Ya hemos elegido a nuestra nueva presidenta. ¡Atención! 35 votos para la compañera Juana. Orden, orden, compañeras. 7 votos para doña Lucrecia. Hay 3 abstenciones. Entonces hemos elegido por mayoría, y que consten actas, a nuestra compañera Juana Perca. Aplausos para ella. Aplausos para nuestra nueva presidenta del Comité del Vaso de Leche de Santa Marta. Presidenta. ¿Qué presidenta va a ser esta? Ay, señora Lucrecia, eso nomás estaba faltando, que esta adefesia sea la presidenta. Gracias, compañeras. Anchata agradecikuikichis, compañera Kuna. Ancha kusis kankani, con vuestro apoyo, compañeras. Kailatan munasoikichis. Manan zapallaika y matapa roaimanchu. Kuskallan aspallan y matapa roarusu. Wawan chispa, comiten chispa. Llapas y mallactanchis ñaupajman purinampaj. Gracias, compañeras. Gracias, gracias. ¿Encima tenemos que aguantar un discurso? Ay, mejor me voy. Sí, pues, señora Lucrecia, si esta Juana Chaya era lisa antes, ahora será peor. ¿Qué se creerá ahora? ¿Cómo nos irá a hablar? ¿A mí? Me va a tener que seguir hablando con mucho respeto y agachando la cabeza, como debe de ser. Y ahora seguro va a dejar abandonada total su casa, y al sonso de mi hermano se va a dejar. Para eso estás tú, pues, Nati. Para aconsejar a tu hermano, José, que se ponga bien los pantalones y que no permita que su mujer haga lo que le dé la gana. ¿Entiendes? Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. ¡Ay, tenga cuidado! Disculpen, señoritas, es que mi amigo... Paulina, ¿eres tú? Sí, Jaimito. ¿Quién más creías? Es que nunca te había visto así. ¡Qué bien te ves! ¡Y qué bien acompañada! ¡Qué exagerado! ¡Ay, disculpen! Rosita, te presento a Jaimito. ¡Jaimito, mi amiga Rosita! ¡Mucho gusto, Rosita! ¡Mucho gusto también, Jaimito! Rosita acaba de llegar de la selva. ¡Se nota! ¿Por qué, ah? Por la forma de hablar, por el dejo. ¡Media charafa! ¡Oye, deja de mirar así a mi amiga! Es que estoy admirando su belleza, su aire exótico, su... ¡Qué exagerados son ustedes, ¿no? ¿Nunca han visto a nadie con short? Desde que salimos, toda la gente está que nos mira. Ucha, yo te dije que no salgas así. Aquí, la gente no se viste así. Pero me estoy vistiendo normal. ¿Cómo tengo que salir si hace tanta calor? No te preocupes, estás perfecta. Vístete así nomás. Tú deberías venir así a la oficina, Paulina. ¡Ajá! ¡Qué chistosito! Ahora eres payaso. ¿Qué? ¿Ustedes trabajan juntos? Sí, Jaimito también trabaja en el ministerio, pero en otra área, menos mal. Por allí están los demás compañeros de trabajo. ¿Esos de allá son tus compañeros? ¡Qué malcriados son esos, ah! Todo es broma nomás. No te molestes, Rosita. ¡Bromita nomás! ¿Broma? ¡Qué feo molestan tus amigos, oye! Disculpa, Rosita. Es que no debiste venir con esa ropa, pues. Ya, tranquilízate, Paulinita. Mejor vamos a tomar una chelita con los amigos. Así le presentamos a Rosita toda la mancha, pues. ¿Tú qué dices, Rosita? No sé, Paulina. Yo no tomo cerveza. Tú sabes que la cerveza a mí me cae mal. Entonces, una gaseosita. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Rosita! No te preocupes, yo los conozco y son buena gente. Además, ahí está el señor Ángel. Él es el jefe. Y podríamos aprovechar para decirle que estás sin trabajo y que te dé una manito. ¿Tú crees? ¿Estás buscando trabajo? Nosotros te colocamos al toque. Es decir, te ayudamos a conseguir trabajo. ¡Vamos! En todo caso, vayan adelantándose nomás. Yo voy a entrar un ratito al baño y ya los alcanzo. ¡Ay! Yo también quiero ir. Te acompaño. Bueno, vayan. Las esperamos. Pero si no se apuran, vengo a buscarlas, ¿ah? Sí, sí, ya vamos. Oye, los van a esperar. Julio Cuspaya Panchis Carrico Musum Ayinta Ñanginta Allín Yacay Juanita. Estaba segura que te iban a elegir presidenta. Gracias, ñaña y Lucía. Gracias, mamá, porque siempre me has apoyado. Espero no defraudar a nadie. ¡Claro que no! ¡Ay, Juanita, tú eres una mujer muy inteligente y valiente! ¡Guauay! ¡Ancha cosas rancayane, presidenta! ¡Yo sesraikiwan! Gracias, mamá. ¡Yo capas cosas canjacosiani! Señora Lucía y Maninquita, con anja presidenta tu cupo no sosi. No jacaña y achaniña, alinta yancanja. No me tiene nada que agradecer, señora Cristina. Estoy segura que su hija Juana será una gran presidenta del Comité del Vaso de Leche. Y quién sabe, puede llegar a ser presidenta de nuestra comunidad. ¡Ay, Lucía! ¿Qué cosas dices? ¿Por qué no, Juana? Ahora las mujeres participamos en todo. Tú serías una buena presidenta. ¿Verdad, señora Cristina? Kunanja hasutewan hasuten jallapas ay mayakta pequilla kunata. Ay, mamá, tú sabes que las mujeres no pueden ser presidentas de la comunidad. ¿Por qué no? Claro que somos capaces. Capaces somos, pero no nos dejan. Los tiempos cambian. Antes las mujeres no votaban en las elecciones. Y ahora muchas mujeres ocupan cargos importantes. Antes, a las viudas las obligaban a que se casen de nuevo. Y mírame a mí. Yo volví a Saimayacta, viuda, joven, y puedo mantener muy bien a mis hijos. ¿Y sabes qué? Seguiré sola hasta cuando yo quiera. Todo cambia, Juana. Todo cambia. ¡Ricky! ¡Uyapas cambianta! ¡Chuñujinan tucupungi! Sí, mamá. Hasta nuestra cara cambia. Chuño, hoy hecha, señora Cristina. Niski, causa y niju, sumapia, cusica y cusca y pero si le han hecho la guacha. Fuera, pingao. Mira, Valentín, Jaimito viene corriendo, pero solo. Ay, ¿qué pasó, Jaimito? ¿Por qué no trajiste a las hembras? Ahorita van a venir. Han ido al baño. ¿Saben de dónde es la de verde? ¿La mamacita? Sí, es de las selvas. Uy, ahora sí la sé. Jefe, y no sabes. ¿Qué? Está buscando trabajo. Ah, no. Con ese currículum entra seguro, ¿ah? Pucha, qué rico sería ver esas yucasas todos los días, claro, en la oficina. Man. ¿Y cómo se llama? Se llama Rosita. Oye, dile que ya tiene trabajo, pues. Mañana mismo voto a mi secretario. No seas ambicioso, Ángel. ¿Por qué no la pones a trabajar conmigo? ¿Y yo, jefe? Si he hecho el contacto. Nadie sabe para quién trabaja Jaimito. Los jefes tenemos derecho, pues. Pucha. Aguanta, aguanta. Eso es abuso de autoridad, ¿ah? Además hay que ver a quién prefiere la charapita. ¡Claro! Uy, Valentín, ¿me estás desafiando? Por supuesto, pe. Yo también quiero comer ese lomo. Ya, ya, ya, ya. Para que vean que soy buena gente, dos cajas de chela para el que la hace caer primero. ¿Ah? Hecho. Yo me apunto, yo me apunto. Claro. Mejor cállense. Las chicas ya se están acercando. Oh, Henry. Pucha, me había olvidado que el curita seguía aquí. Ya, ya, ya, disimulen, disimulen. Oh, sí. Las flacas ya llegaron, ya. Oh, qué tal golazo, ¿ah? Sí, no, pero sí, claro. Bien, ¿ah? Pero ha sido autogol del defensa del otro equipo. No, pero yo lo he empujado, pues. Sí, tú no sabes jugar. Dolores, ¿todavía sigues aquí? Ya me estaba yendo, mamá. ¿Qué te pasa? Mírame a la cara cuando me hables. Soy tu suegra, ten más respeto. Sí, mamá Lucrecia, perdóneme. ¿Sabes si mi hijo Mateo está con mi primo Urbano? Sí, me dijo que iba a encontrarse con su padrino. ¿Es tu padrino también? Tú no quieres a mi familia, ¿no? No es eso. Es que no me gusta que Mateo tome. Y siempre que se encuentra con el señor Urbano, se ponen a tomar. Por algo son hombres, pues. ¿Qué quieres? ¿Que mi hijo esté metido dentro de la casa como las mujeres? Es que cuando toma siempre me pega. ¿O te vas a poner a llorar aquí? Si no quieres que te pegue, no lo provoques, pues. ¿Qué haces aquí todavía? Sí, mamá, me iré corriendo. ¡Salud, Josecito! El único pisao de mis sobrinos. Ahora que tu mujer se ha metido al vaso de leche, tendrás que cocinar. Este cojudo. Le mira la cara a su mujer. Deberías aprender de mí. Eso, sobrino, eso. Deberías aprender de Mateo. Pero, tío, ¿qué tiene de malo que yo quiera? Y respete a mi mujer. La quiero, a mi mujer. Cojudo, pares marica. La mujer tiene que respetarte y mirarte la cara. Tío Sinfuroso, una chelita para el pisao. Ya voy. Aquí está su chela, don Urbano. Josecito, qué triste tu vida. Este temita con cariño para ti, guayacachayay. Ay, tocos chayay. Y vaina yara, toco y conque. Ya, pero siga, tío, no sea tan malo, ¿no? José, ¿por qué no eres como mi ahijado Mateo? A ver, él sí sabe poner en su sitio a su mujer. ¡Con mano dura, carajo! Pucha, ¿a mí mi mujer me respeta? ¡Porque me respeta, carajo! El otro día se ha puesto lisa, le da una tunda. ¿Para que aprenda, carajo? ¿Para que se acorde toda su vida? 2 días en cama, mierda. Igualito que tu padrino, hijao, ¿eh? Cuando mi mujer vivía, siempre le daba su cariño para que se recuerde quién es el que manda, carajo. Pero, tío, eso no es cariño. ¿Cómo le vas a pegar a la madre de tus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo? Pegando, pe cojudo. Ay, carajo, pobre de la dolor si se atreve a desobedecerme. Ahorita ya debe estar esperándome en la casa con la comida calientita. Don Mateito, no hay que escupir al cielo, porque parece que usted también pronto será pisado. Su mujer recién está yendo a su casa. Pisao, pisao, te llaman pisao, pisao, pisao. Calla, carajo. No hables cojudeces. No se moleste, Mateito. Si no me cree, mire usted mismo. Ahorita está pasando su mujer. Allá está, chagla, chagla, corriendo. Ya se jodió, carajo. Mateo, tranquilo. Suéltame, carajo. Ahora sí, mierda. Se jodió, carajo. Dolores, carajo. Ahora vas a ver mierda. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Tikarinaikipak Warmi, para florecer mujer, es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales, ICADEF José María Arguedas.